me he ilusionado. Eres para mí la mujer más linda y quieres darme todo el amor que hay en tu vida. Y sé que eres buena, yo sé que me quieres. Acontecimientos tendrás porque nos queremos. Sé que los dos vamos a luchar. Este amor tan bello alguien quiere manipular nuestros sentimientos. Darme todo el amor que hay en tu vida. Y sé que eres.